sin ti. Aunque no creas, yo sigo aquí. Cómo duele dejarte ir. Vi que te ibas y no lo impedí. Un sueño de ambos, pensando que todo se arreglaba. Porque yo venía con mis bonitas palabras y tú siempre me creías y nunca hacías nada. Fui uno de esos torpes que nunca cuidé. Me faltó ser un buen hombre y ahora ya lo sé. Perdóname porque no me fijé que te empujaba a que con otro estés. Me olvidé de los buenos días, me olvidé de simples detalles. No me fijé que ya no reías y que salías más a la calle. Y dejé de enamorarte, pensé no ibas a dejarme. Y vino otro que te dio atención, te espiaba en un rincón y te habló nuestro peor. Y dejé de enamorarte, pensé no ibas a dejarme. Otro que te dio atención, te espiaba en un rincón y tal vez nuestro peor momento. Y le he metido mil veces, me perdonó estupideces. Y cuando estaba herido, hacía que yo la besé. Y le culpaba de todo, le di un silencio eterno. Y desconfiaba de ella si yo le puse los cuernos. Y me porté tan mal, tuve que hacerlo. Merezco llorar, solo fui veneno. Espero que él te trate bien. Hombres como yo no merecen tal mujer. Fui uno de esos torpes que nunca cuidé. Me faltó ser un buen hombre y ahora ya lo sé. Perdóname porque no me fijé que te empujaba a que con otro estés. Me olvidé de los buenos días, me olvidé de simples detalles. No me fijé que ya no reías y que salías más a la calle. Y dejé de enamorarte, pensé no ibas a dejarme. Y vino otro que te dio atención, te espiaba en un rincón y te habló nuestro peor. Y dejé de enamorarte, pensé no ibas a dejarme. Y vino otro que te dio atención, te espiaba en un rincón y te habló nuestro peor. Cabo.